Se cansa uno y a tu vez se cansa uno. Se cansa uno y a tu vez se cansa uno. Vista fe, tú tienes que ver pa' creer. Vista fe, tú tienes que ver pa' creer. Tú vienes mandada, yo lo sé, yo lo sé. Estoy cansado, negra, ¿ya lo ves?